Ana Rubén, Barranquilla, Barrio Salvatore, Barrio Suárez, Barranquilla que está de ahí arriba, en la tribuna, de Barrio Maldonado. Argüello, Barrio Jofre. Blanco vestido, espérame silencia. Te le di esta tarde, te veré nueva iglesia. Sin embargo, es peluca, regreso para verla. Te quedo en el altar, llorando tu tristeza. Lo busco mucho tiempo, lo busco y lo encontró. Te encantado y lo dijo, no tenés otro amor. Lo miro con ternura, lo abrazo en los instantes. Contesto, no me importa, desde hoy seré tu amante. Tú por reconquistarlo con su amor me invadió. El amor nuevamente no, ya no te invadió. Poseía su cuerpo con demente pasión, que aquí sabe su juego, de su hogar se olvidó. Ella al fin se cobró. Pago un precio tan alto, pago un precio tan alto y por eso no quedó. Pago un precio tan alto, pago un precio tan alto y por eso no quedó. Para la gente de Barrio Jofre, Barrio Pueyrredón, Barrio Marguerite, Barrio Chino. Perdió hoy la bolsa, nada nadie importó. Y la pasión de ese cuerpo desnudo lo pegó. Nuestro amante de hablar, una noche cualquiera. Al despedirlo le dijo, te veré 9:30. Muy puntual esta noche, tú fue mi pretrecente. Nadie te abre la puerta, ya no hay luz ni no ambiente. Me mudo esta mañana, y aviso a aquel vecino. Me pidió que esta carta se la dé a su querido. En la red tú caíste, que yo te preparé. Y ahora solo quedaste como yo aquella vez. Si te duele el castigo, no preguntes por qué. Con la misma moneda que me diste te pagué. Esa deuda atrasada, que ya al fin se cobró. Pago un precio tan alto, pago un precio tan alto, y esto no quedó. Pago un precio tan alto, pago un precio tan alto, y esto no quedó.